se nos va, que no dura tu la vida, que la madre se nos va, lo que tiene que intentar, dátela bien mientras viva y no te arrepentirás. Aprendí ver la cosa más sencilla, corriendo mundo aprendí.